Ya dale play, acércate y caliéntame que no te daré un break. Si te animas a incitarme a otra cosa, pues también. Oh, andamos sueltas, baby, llegó tu cazador. El que prefiere porque siempre te lo haciendo lo mejor. Y quien te siente, cuidado que aquí voy. Súbete y dale suelta, verás que es lo que pasa. Llegamos por un día o si quieres con tu masa. Que estamos activados, baby, somos tu amenaza. Nos vamos para la calle, ya veremos lo que pasa. Está malo fastidiado, bien suelto. Yo ando tan heavy que me hablas y no entiendo. Si me preguntas tu mañana, no me acuerdo. No, no, yo solo lo que quiero es disfrutar el momento. Oye, la música que activa tus venas. Muévelo despacio y así valdrá la pena. Toda la noche te quiero tener, mi nena. No, solo baila sensual, disfruta de la pasarela. Mira, que estamos listos, ready para acá. El booster del estéreo que no falle. Encienda los motores que este party no se acabe. Que yo voy contigo desde sin que no me andamos sueltas, baby, llegó tu cazador. El que prefiere porque siempre te lo hace todo mejor. Y quien te siente, cuidado que aquí voy. Súbete y dale suelta, verás que es lo que pasa. Llegamos con un día o si quieres con tu masa. Que estamos activados, baby, somos tu amenaza. Nos vamos para la calle, ya veremos lo que pasa. Y con esto cierro un capítulo de un libro que apenas comienzo a escribir. Eso es desde cero, The Mixtape, Christian the Crazy Move, SL Music. Pues ganamos sueldo hoy con el combi. Y porque no hay peor lucha que la que no se hace. Y porque los sueños dejan de existir hasta que el soñador muere. Aquí estamos realizando una de nuestras aspiraciones. El combi SL Music, Christian the Crazy.